MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico, lo que queda de él. Bueno, tenemos un programa hoy que va a estar lleno de errores, y lo digo porque estoy casi durmiéndome. Ayer nos fuimos a ver a Métrica allá al pueblo de Sidra y llegamos a las 3 de la mañana. Y la cosa es que me levanté a las 6 y estoy aquí como siempre al pie del cañón. Va a ser un programa bastante bueno porque tenemos de todo, tenemos de todo. Lo vamos a disfrutar, lo vamos a hacer muy bien. Ahora le auguro que voy a estar un poquito lento, Búscate tu cerveza, búscate tu trago, que vamos a empezar. Party on, dudes. Excellent. Y empezamos con esto que dice... Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Conan! ¿Qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos, verlos aniquilados a tus pies y escuchar el lamento de sus mujeres. Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, ¡usted se calla! ¡Juego, ladronazo! ¡Sí, se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? El perreo intenso acaba de comenzar. ¡Queremos rap! Bueno, y hoy vamos a comenzar el programa con este tema que comienza el disco de Halloween, porque en esta semana cumplió años el señor Michael Weka, que junto a Marcus Grosspoff, a Ingo Sweet, ahí nunca le sé decir el contrallado apellido a él, a Ingo Schwinchentengbre, me cago en nada, y Kai Hansen fundaron Halloween. Vámonos con esto. We'll be right back.

de que si estoy poniendo los anuncios bien largos, que si me estoy durmiendo. Es que no vale nada, no vale nada. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso. Ustedes son los que hacen este programa, gente. No me puedo quejar, no me puedo quejar. Y estamos transmitiendo desde nuestro estudio en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y si usted está sintonizando más tardecito, sí, estoy un poquito cansado. Me fui ayer a ver a Métrica allá arriba en el Biker Rocking Place en Sidra. Estaban tocando ayer y salí, llegué aquí a las 7 de la mañana. Nos fuimos con Galdi y Tommy. Gracias a Galdi y Tommy que nos dio pop, está por ahí en el chat. Y David Martínez que fue con nosotros también. Y la pasamos muy bien, pero llegué a mi casa a las 3 de la mañana, me tuve que levantar a las 6 por un trabajo que están haciendo aquí. Y estoy chocando. Estoy pegado, como dice, estoy pegado. Bueno, estamos transmitiendo a través de metalpr.com, de heavymetalmansion.com, de houndrock.com en la República Dominicana, avanzadametallica.net en la República Dominicana, Salto Mata Radio Rock en España y en la estación más importante del rock en Puerto Rico, acrockradio.com, tu mundo de rock online. Y este programa se transmite en diferido a través de la semana en distintas emisoras. Lunes 4 a las 4 de la tarde, es decir, 4 de la mañana. A las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche en Espectro FM, 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Miércoles 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Jueves 2 de la tarde en De Montre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker en Buenos Aires, Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes en Neuquén, Argentina. Domingo 3 de la tarde en Radio Enigma Santiago de Chile. Tremendo, gente, tremendo. Muchas gracias, muchas gracias. Dice que estoy con un ojo abierto y otro cerrado. Bueno, más o menos. Más o menos, más o menos. Les digo de la gerencia, esto viene de la gerencia. Tenemos que dar unos anuncios aquí que vienen de la gerencia de AC Rock. Tributo a Bob Marley con Boris Bilbrout. Va a ser el 13 de agosto en Vivo Beach Club. Así que le guste el reggae también. Yo sé dos o tres metaleros que de vez en cuando se dan dos cervezas y otras cositas por ahí, terminan oyendo reggae y también a veces de vez en cuando uno lo escucha por la playa y eso, está buenísimo. Caramelo de Cianuro el 21 de agosto en Coca-Cola Music Hall. Nuestros amigos de Tropa estarán abriéndoles a esta gente de Caramelo de Cianuro, así que eso está por ahí. Décimo aniversario de Willy Sport Bar en Arecibo con la música de Niño Planeta y Palo Blanco. Eso es, yo creo que es este fin de semana, el 14, tengo que averiguar bien porque no me pusieron la fecha aquí, la gerencia, ¿qué pasó? Pero yo vi un flyer por ahí, así que ya mismo les averiguo. Bueno, esta banda que viene ahora de Puerto Rico para el mundo, a ver si se acuerdan quiénes son. Vámonos con ella, ya mismo se los digo. We'll be right back. escuchas andantes de Puerto Rico para el mundo, que llevan tiempo, esta banda Andante lleva tiempo, me acuerdo de ellos desde hace como 25 años. El tema, ¿cómo pueden? Nos los hicieron llegar. Y está, me gusta, ponlo en el programa. De su producción de Crown. Buenísimo. Estamos perdirijillos. ¡Ander! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero. No sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Clásico, clásico, clásico. Fue para 1985 que salió este disco Engine Beast de la banda Acid de Bélgica. Se llama Halloween Queen. Dice se acabó el ron. ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué tú esperas. Lo que viene ahora me lo solicitaron ahora. Así que como que dije, vamos a zumbarla por ahí. Vámonos con esto que es un clásico. Clásico. Clásico. Como siempre, de Azucena. Eso fue Romperá Su Corazón. Ustedes solicitaron a Azucena. Y nos ponte a Azucena, lechón. Y ahí está Azucena para ustedes. ¿Y qué pasa que esto no se oyen los aplausos como se debe? Se oyen bien bajito. Bueno, soy yo que los estoy oyendo bajito acá en el estudio, parece, en el monitoreo. Ahí estamos, ahí estamos. Dice ahí Trato Blaster, el requetemazo. Sí, temazo de verdad, temazo de verdad. Para mí, la reina del metal en español, del rock en español, del rock duro, del heavy rock, como le dicen en España, es Azucena. Y es así. Y seguirá siendo así. Bueno, un saludo a los que están en el chat desde temprano. Está Galdi, Tommy, Dag Nerudas. Está por ahí, está Sando, que llegó Sua. Que estaba por ahí ahorita Víctor Strato Blaster. Estaba por ahí JC River, que está incógnito como siempre. Y los demás muchachos que nos escriben a través de las plataformas móviles. Está por ahí Rafael Conway, el hombre del Club 77. Está también por ahí Pedro Mestre, que nos está escuchando. Pedro Rivera Mestre. Está también Oscar Halford. Los muchachos de Ozzy Rock Radio, que están ahí en grupo. La gente de la Avanzada Metálica. Saludos a los Bull Rockers también. Y hace tiempo no hago lo de las banderitas. Ah, no, Chávez, me están poniendo que dice vigilancia, aviso de tormenta tropical pudiese ser requerida. Onda tropical en las Antillas aumenta la probabilidad de desarrollo ciclónico. No le he dicho yo que vivimos en la autopista de huracanes. Y yo que estoy trabajando en el techo de casa, que no para filtraciones. Tú puedes creer que eso está pasando. Ya me chavaron lo que estaba pensando aquí. Bueno, vamos a las banderitas, que hacía tiempo que no veía aquí las banderitas. Está ahí gente conectado. Gente, tenemos una fanaticada en Alemania increíble que no lo podemos asimilar. Alemania se ha levantado. Es que en Alemania hay mucho metal. Ahí es que se hace el Wacken, el festival. Dicen que es la meca de lo que es el heavy metal. Está allá en el festival que hacen en Alemania, en el Wacken. Así que hay gente de Alemania con nosotros. Tenemos gente conectada desde Brooklyn, New York. Gente de Barcelona, España, de Valladolid, España. La gente de Teruel, que los queremos mucho. Gente de Lleida, que está conectado de España también. Murcia está con nosotros. También tenemos gente de Buenos Aires conectada. Gente que está conectada de Comodoro Rivadavia con nosotros también, desde Argentina. Tenemos gente de Guatemala, tenemos gente de Chile. Tenemos gente de Chicago, Illinois, de Fredericks, Rhode Island, dice ahí. Los Ángeles, California, Las Vegas, Nevada, Houston, Texas. Mucha gente de Estados Unidos hoy. Y vamos a ver los pueblos de Puerto Rico, Aguadilla, Caguas, San Juan, Bayamón, Naranjito. Tenemos gente conectado desde Río Piedra. Mira, me sale Río Piedras aparte. Yo pensaba que me iba a salir como San Juan, pero sale aquí Río Piedra. Tenemos gente conectado desde siempre, desde Peñuela. Gente que tenemos del pueblo de Hormigueros, allá en el oeste, al ladito de la Sultana del Oeste, Mayagüez, que tenemos uno ahí de Mayagüez conectado. Tenemos gente conectada desde el centro de la isla, gente desde San Sebastián del Pepino. Tenemos gente de Moca, de Aguadilla conectados. Tenemos gente, mira para allá, de Luquillo. Tengo gente conectada de Luquillo. Hay también Calley en la casa, está Calley. Ahí está Barranquita conectado también con nosotros. Mira para allá, Sabana Grande. Sabana Grande está para ahí también. Ahí le sigue Lechón Atómico dándole patada al micrófono. Bueno, gente. Ah, mira, se me quedó Ceiba. Ceiba y se me quedó Yabucoa, que está en la casa también. Bueno, le dije que iba a estar un poco lento hoy. Ya me quedo callado. Vamos al metal. Esta semana cumplió. Ustedes van a saber quién es esta persona cuando yo rompa a hablar aquí. Esta semana cumplió año un compositor, vocalista, productor musical, piloto comercial, escritor y empresario cervecero. Ya ustedes saben que estoy hablando del señor Bruce Dickinson, que cumplió año esta semana. Creo que fue hace unos días. ¿Ayer? Sí, ayer fue. Así que, bueno, ayer para los que están escuchando domingo el programa. Pero vámonos con varios temas del señor Bruce Dickinson y quizás tiramos algo de Iron Maiden, pero nos vamos con algo de Bruce Dickinson solo. Vámonos con esto en vivo. ¿Cuándo volveremos a la normalidad plena, así que podamos estar en conciertos gritando? Yo creo que ya mismo, Cuestión de esperar. Bruce Dickinson, Book of Dell, del disco Scream for Me Brasil de 1999. Y algo me dice que nos debemos ir algo como una doble ronda, no sé. So we close for you the Book of Fell. Temazo, temazo, vámonos con esto que tú te ríes. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Clásico, clásico, clásico. Come on. today is born the seventh one. Born of woman, the seventh son. And he, in turn, of a seventh son. He has the power to heal. He has the gift of second sight. He is the chosen one. So it shall be written. And so it shall be done. Thank you. les quiso interrumpir la canción, de verdad que no. Por buenísima que está esa canción, eso fue Seven Son of a Seven Son de Maiden England. Y está bestial en vivo, Bruce Dickinson cantándola muy bien y Iron Maiden interpretándola magistralmente, que se merece un aplauso. ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? Bueno, no he empezado aquí a soplar los vientos y la vigilancia de las inundaciones y todo esto. Y está la luz, la electricidad, para arriba y para abajo aquí. Ya mismo me quedo yo sin luz. Ya mismo me quedo yo sin luz. Increíble, increíble. Bueno, como habíamos dicho, tenemos que hacer una serie de menciones durante el programa. Tributo a Bob Marley con Boris Bilbao el 13 de agosto en vivo Beach Club. También Caramelo de Cianuro estarán el 21 de agosto en el Coca-Cola Music Hall. Y creo que nuestros amigos de Tropa estarán abriéndoles a Caramelo de Cianuro. Y el décimo aniversario de Willy Sports Bar en Arecibo, con la música de Niño Planeta y Palo Blanco. Eso es este fin de semana, así que chequéalo, chequéalo, chequéalo por ahí. Así que ahí los tenemos, aplauso. Bueno, hay un tema buenísimo que yo llevo con él en la cabeza desde esta tarde. Lo he puesto varias veces en el programa y lo voy a volver a poner porque me encanta. No, no, no, no es de Aria, no es de Aria. Vámonos con esto. escuchando del Uruguay. Esto es Rey Toro. Hacha el disco 3. Soy Enzo, de Rey Toro, Uruguay, y estás escuchando MetalPR.com. Saludos, Puerto Rico. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, yo pensaba que me iba a dormir en este programa, pero el programa no se ha acabado. Estoy bien cansado, gente, pero estamos aquí como siempre al pie del cañón. Y en verdad que la mejor medicina es la música. Lo digo porque estoy bien, estoy gozándome el programa, ¿eh? No estoy pasando un suplicio ni nada. Estoy gozándome el programa. Ahí me estaban vacilando diciendo el lechón está poniendo canciones bien largas porque está cansado. Y al principio esa fue la intención. Pero no se me ha hecho difícil, nada. Ustedes son los dueños de este programa, gente. No hay más nada que buscar. Bueno, más o menos para esta semana, pero para 1987, más o menos unas fechas aproximadas aquí en agosto, principios de agosto. En 1987, Ozzy Osbourne se salvó de una demanda que le venía encima. Muy mala que le venía para él. Ya que la familia de John McCollum había demandado a Ozzy Osbourne alegando que su hijo se había suicidado escuchando el tema Suicide Solution, ya que alegaban ellos que lo habían encontrado muerto con un Walkman puesto donde la canción Suicide Solution sonaba una y otra vez. Yo me pregunto, y eso obviamente Ozzy Osbourne salió absuelto y todo salió inocente y todo está bien. Absuelto no es la palabra, que salió inocente. No hubo cargo, en realidad parece que una demanda de esta frívola. Pero ¿qué hubiera pasado hoy en día con las redes sociales si eso hubiera pasado? Con esa amplificación superlativa que nos da las redes sociales. Los invito a la reflexión. Bueno, vámonos con un tema clásico de Ozzy Osbourne. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Take a ride, you'll find your side on the side. Clasicazo Suicide Solution del disco Tribute de Ozzy Osbourne. Wow, vámonos con esto. ¿A usted le gusta? Suéltalo. Vive lo mejor del rock con Hound Rock. Música, programas, entrevistas y más. Visita houndrock.com. Hound Rock Radio es para ti. Perdón, guapa, ¿esto es etérea? Sí, claro, ¡hay un esqueleto! ¡Funcionó, funcionó! ¡Mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. ¡Ni siquiera Horda tiene algo como esto! ¡Lero, lero, lero, lero! Roba cuanto puedas mientras saque crees. eso es. Trae tormentas de tu disco Jaque Mate, el tema número 2, Mientras Cruzas la Selva. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Ahorita esta gente me tenían un vacilón montado de que me iba a quedar dormido, pero no, estamos aquí todavía, no estoy pegado. Bueno, llega el momento de correr un poquito esto, la velocidad, vámonos con este tema que les va a gustar mucho. Esto es Orcas, Calma Infernal. Gritando verdades, esto es Orcas, tema Calma Infernal del 2018. Un discazo, como dice Jayce River, para mí un disco completísimo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Estáis contentos? Porque yo estoy muy contenta con esta juventud. Así tenía que ser todas las personas mayores. Tengo 83 años y me gusta el heavy, el rock y los sevillanas. Y Miguel Río, y Ramoncín, y Obú, y los Deños, y los Topos. Todos para mí, muy contenta. Yo creo que la que más sabe de heavy en España es la abuela. Solicitada, ahí va. Esto es Overkill. Fuimos. Y esto es Overkill, el tema Under One, un clásico solicitado. ¿Usted usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver, sí, porque... Explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. We'll be right back. eso es Arch Enemy, eso es My Apocalypse, My Apocalypse, y eso es de el disco, bueno, el disco del War Eternal Tour en Japón, grabado. Así que vámonos con esto que te gusta. La única y la pionera es MetalPR.com, la emisora número uno del Caribe. No existe ni huracán, ni terremoto, ni enfermedad que pueda con nosotros. Heavy Metal Mansión, la estación número uno. Dos décadas, 24 horas. Dos décadas de puro metal pesado. La mejor programación. En vivo desde el 2001. Reconocida a nivel mundial. Puro metal, no hay quien nos pare. Esto es www.metalpr.com. Heavy Metal Mansion. Bueno, sí, volvimos al estudio porque hay que decir algo, hay que decir algo. La verdad que esa promo que nos hiciese el JC River con nuestro amigo Norberto Fernández de allá de FM Ser Metal. Brutal, es que brutal, es que brutal. No puedo decir más. Bueno. Ah, aquí. Fue un 8 de agosto del 2006 que se publicó un discazo que a muchos le ha gustado y es de la banda Slayer, ya que estamos así poniendo música más pesada ya al final del programa. Y es siempre la última segunda hora, tiene un poquito más dura. Es el noveno trabajo de la banda y en este disco es que vuelve Dave Lombardo, que se había ido en 1990 de la banda, y vuelve y regresa en el disco Christ Illusion. Así que vámonos con algo de ese disco. Vámonos con esto que se llama Catatonic. catatónico, Catatonic. Nico Christ Illusion, esto es Slayer. Clásico, clásico, clásico. Clasicazo Anthrax, del disco State of Euphoria, Be All and End All, brutal. Vámonos con esto que a ti te gusta. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Bueno, el disco Privación Ilegítima de la Libertad. El tema número 3, Controlando la Nación. Temazo, temazo, temazo, con una letra durísima. La banda Serpentor de Argentina del 2009, este disco. ¿Qué tema más vigente? ¿Qué tema más vigente? Vámonos con esto que es... ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡At the gate! Tema clásico de At The Gates del disco Sword of the Soul. Esto es On To Others, tema número 8. Disco del 1995. Diría que uno de los discos más emblemáticos de la banda. From A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, el lechón atómico fajado hablando ahí. Y entre medio las canciones. Si no subía el micrófono, nadie me escuchaba. Bueno, gente, llegamos al final de este programa. Ah, ya se va a acabar. Pero ya la semana que viene venimos con otro programa nuevo, y aunque decían que estaba pegado, lo hicimos completo, pero ahora nos toca difundir el programa en las otras emisoras, luego de que grabado, para que en diferido pues suene. Bueno, vámonos con un tema clásico, clásico, clásico. Esto es Udo, y nos vamos con In The Darkness. Nos vemos, gente, cuídense. Clásico, clásico, clásico. Thank you.